mis errores, me esfuerzo por mejorar. Extraño esos tiempos de cuando no éramos nadie, pero había privacidad. Hoy todos inventan, creen conocerte muy bien, no saben nada en realidad. La vida es muy corta como para estar perdiendo el tiempo con el celular. Por eso yo vivo la vida diferente al resto, no importa lo que me digan. Decían que era la oveja negra de la familia, los que de mí hablaron, qué curioso. Ahora se vienen a arrimar con pared, se van a topar, viene la mía. Vengo con más power y experiencia todavía. Los consejos de mi viejo nunca se me olvidan, pues lo que distingue a un hombre son los huevos, también la lealtad, eso nunca yo he de olvidar. Y seguimos siendo los que estamos. Pura manzana, pura manzana. Y puro grupo los de la obvia. Sacando mis cuentas siempre me quedan debiendo cuando hablamos de amistad. Putos traicioneros quieren sacarme del juego, pues no lo van a lograr. Seguimos bien firmes con los que se la han rifado, saludos pa' mi carnal. Traigo bien presente a los que se me adelantaron, en mi mente siempre están. En este punto de mi vida ya no me interesa lo que la gente decida. Se van o se quedan, eso ya no es culpa mía. Doy lo que recibo y tengo claro quién es gente de verdad. Son unos cuantos, nada más viene la mía. Vengo con más power y experiencia todavía. Los consejos de mi viejo nunca se me olvidan, pues lo que distingue a un hombre son los huevos, también la lealtad, eso nunca yo he de olvidar.